Estamos en comunicación con Arturo Toscano, licenciado integrante de la Comisión de Vecinos por el Rescate del Lago Lagomar, teniendo en cuenta que en las últimas horas la Comisión de Patrimonio de la Nación y el Ministerio de Educación y Cultura declararon Monumento Histórico Nacional a un área urbana, natural, desarrollada por el arquitecto Román Fresnedo Siri en Lagomar. Arquitecto Toscano, licenciado, gracias por estar en esta mañana con Radio Centenario. ¿Cómo le va? Con mucho gusto, un gusto escucharlos. Primero, preguntarle bien, ¿usted es arquitecto, licenciado? Aclárenos bien. No soy arquitecto, soy arqueólogo. Arqueólogo. Perfecto. Que por eso se confunde la abreviatura muchas veces. Bueno, perfecto. Toscano, cuéntenos este trabajo que han venido llevando adelante ustedes como integrantes de la comisión, que ha llevado justamente mucho esfuerzo, pero que de alguna manera se logró algo sumamente importante desde el viernes, creo que fue que el Ministerio tomó esta determinación. Exactamente. Bueno, realmente nosotros estamos gratamente sorprendidos por esta culminación tan importante, en donde a través de 7 años hemos venido defendiendo los valores patrimoniales que encierra esta área del lago Lagomar, este espacio público con patrimonio natural y cultural, y que lo hemos venido defendiendo desde los aportes de la ciencia, no de las apreciaciones personales de los vecinos, sino de los aportes de la historia, de la arquitectura y de la ciencia. Ese es un aspecto muy importante porque precisamente nosotros recurrimos al apoyo de un equipo interdisciplinario de la UDELAR a los efectos de profundizar o de diagnosticar la potencialidad de este espacio público, y fue totalmente refrendado por los técnicos de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ciencias, de Limnología de Ciencias, de la Facultad de Ingeniería, que analizó la potencialidad, la posibilidad de las operativas de recuperación del lago, un lago que hoy está contaminado, y también de la Facultad de Derecho, de la Cátedra de Derecho Ambiental. Estas 4 facultades, estos 4 catedráticos, tuvieron la generosidad de ponerse a analizar, a venir al campo, a ver la problemática planteada por los vecinos. Y bueno, todos han coincidido de que es un área que tiene una enorme potencialidad, y se puso de manifiesto la particularidad de la connotación histórica cultural, en donde precisamente este lago, este espacio, tiene un carácter distintivo que le dio al balneario, en virtud de que el arquitecto que diseñó el fraccionamiento de balneario en 1953, Ramón Fresnedo Siri, le dio una impronta muy personal que lo distinguió del resto de los balnearios contiguos, de Shangri-La, de Solimar y de los demás, porque aplicó un diseño digamos que se tilda de pintoresquista, en donde supo poner en relieve un planteo de parquizado, poniendo en relieve el paisaje, y el supuesto accidente geográfico que configuraba un pequeño bañado que se transformó en una cantera de arena para nivelar las fracciones y los padrones del fraccionamiento, en lugar de considerarlo como algo a discriminar. Todo lo contrario, se jerarquizó, y ese lago arenero lo concibió y lo configuró como una centralidad urbana. Claro. Dándole jerarquía a ese accidente y transformándolo en un recurso paisajístico para ornamentar y para el disfrute de los vecinos. De tal manera que el diseño de todos los padrones que están en el alrededor del lago están alineados y orientados hacia el lago para el disfrute del lago. El lago fue el centro inicial de la actividad social del balneario, de tal manera que el propio Club Lagomar fue fundado a orillas del lago, en donde se realizaban actividades acuáticas. Tan es así que el logo del Club Lagomar es la silueta del contorno del lago de Lagomar con un velerito dentro. Ese es lamentablemente ha quedado como una huella fósil de lo que fue originariamente y de lo que no es actualmente, ¿no? Ahora bien... Sí, le queremos preguntar, ¿qué es lo que venía ocurriendo, para que la gente lo entienda, con el lago, para que la Comisión en estos últimos años ya haya tenido que trabajar fuertemente sobre esta situación? Bueno, es una excelente pregunta, porque las definiciones y el recurso de la declaración de Monumento Histórico Nacional no solo depende de valores históricos connotados, sino que depende sustancialmente de la valoración que hace la comunidad en torno al bien cultural. Es decir, la definición de concepto de patrimonio cultural o monumento histórico tiene un componente decisivo social, que es la aprehensión, la identificación, la valoración que tiene la comunidad sobre ese bien, que le da esa jerarquía, que a su vez está apoyada por elementos históricos, sin duda. Entonces, la pregunta suya nos permite destacar que este espacio, un espacio natural que fue concebido como una centralidad urbana del balneario, hasta el grado tan importante que le dio nombre e identidad territorial al balneario, porque el balneario se llama Lago Mar, en mérito de la singularidad de haber jerarquizado un lago en su centro y de la opción del mar. El mar que también hace referencia al nombre de la empresa que llevó adelante el fraccionamiento, que se llama Mar Sociedad Anónima. Entonces, ¿qué pasa? Esto, que se deterioró a partir de los años 70 y el lago se redujo a una tercera parte, había quedado abandonado porque en los años 70 el lago sufrió una contaminación muy grande por la falta de saneamiento de toda la área vecina, y esa contaminación determinó una segregación de valoración del lago como algo que estaba muerto y que había que extinguirlo. Eso determinó que se hicieran varios rellenos en los años 70. Pero en los años 70 no existía la concepción filosófica ambientalista que hoy prevalece afortunadamente en nuestros tiempos. Y precisamente todo esto se fue deteriorando hasta que, bueno, ahora entrado el siglo XX, hay una concepción distinta por todos los ciudadanos, por la gente, en donde se busca la apreciación de los elementos naturales, el privilegio de un espejo de agua. Tener en una ciudad un espejo de agua original es un privilegio absoluto. Es una de las particularidades de la ciudad de la costa, que está regada por lagos areneros, que precisamente la intendencia de Canelones supo declarar bien natural a todos los lagos areneros, sin importar que sean tengan un origen artificial. Pero a través de los últimos 50 años, estos accidentes artificiales de los lagos areneros se han transformado en un lugar de concurrencia de aves, de fauna y de vegetación, que han tomado un protagonismo fantástico. Entonces, todo esto que fue cambiando no tiene correlación con la actuación que tuvo el club en el 2016, que en forma clandestina, en oportunidad que se hacía el saneamiento de Lago Mar, intervino las obras públicas para redireccionar los camiones del saneamiento y hacer un relleno clandestino del espacio público, con el propósito de crear una nueva superficie y erigir en el centro de este espacio público un nuevo gimnasio, que es una mole de 40 metros por 35 metros, con cerca de 8 o 10 metros de altura de chapa, sí, que interfiere e impacta brutalmente en el espacio verde abierto y público de lo que era originalmente el lago. Entonces, ahí se genera el conflicto reciente que desembocó en una serie de desencuentros, de de cambio de ideas, de recursos administrativos y de una actuación de un grupo de vecinos fantásticas que no ha descansado en buscar argumentos y defensas para proteger este espacio, que no se transforme en un poblamiento de moles de chapa para el usufructo de una empresa privada, de una institución privada, cuando es un espacio público. Claro. Bueno, claro. Lo cierto que el club, habiendo incurrido en una cantidad de irregularidades, ilicitudes, como pretender apropiarse del espacio público, ha hecho la propuesta a la intendencia de que si se le concede el comodato del espacio público del lago, en contrapartida brindaría una serie de servicios sociales para jóvenes en estado de vulneración, para la escuela pública, una serie de servicios como contrapartida de el usufructo y la intervención del espacio público. Y ahí se ha generado una confrontación de opciones que no son excluyentes, porque nosotros los vecinos no estamos de ninguna manera contra el club, por el contrario, pensamos que la tarea de la actividad deportiva y la recreación social es de una enorme importancia y deseamos lo mejor que el club pueda prosperar y desarrollarse, pero no tiene que ser a costa de impactar, destruir y hacer desaparecer un espacio verde de paisajístico que tiene una connotación histórica del origen y de la identidad del bañario Lago Mar. Claro, el club puede llegar a un acuerdo con la intendencia para lograr este tipo de prestaciones a través de otra manera sin afectar lo que se está defendiendo. Exactamente. Uh-huh. Acá viene, entonces acá hay una hay que poner énfasis en la nueva lectura de lo que significa esta declaración de monumento histórico, que es un agregado, es un surplus, es una maravilla que tengamos un elemento más que le da un componente de identidad territorial que nos permite a los costenses y a la gente que vive acá en Lago Mar tomar conciencia del privilegio que tenemos una planta urbana enjardinada, parquizada, con toda una concepción de avanzada, de vanguardia que tuvo en 1953, que es la que coincide con nuestro parecer de este momento, de buscar una relación amigable con el medio ambiente y una conciliación con la naturaleza, no una intervención y una proliferación de construcciones de chapa para el desarrollo de una institución privada. Un tema, Toscano, un sí. tema que precisamente estaba fijado para hoy martes, analizarlo desde la Junta Departamental, ¿no? Exactamente. Hoy la Junta Departamental tiene previsto deliberar la votación de exceder el comodato a favor del club para que el club tenga el usufructo de todo ese espacio público, verde, paisajístico, histórico, para construir gimnasios y distintas instalaciones deportivas. Es un error pensar que esas cosas no se pueden hacer en ningún otro predio. Nosotros somos entusiastas de que la intendencia le pueda proveer al club espacios apropiados para su crecimiento y que pueda también desarrollar y que se lo cedan en donación al club. Pensamos que está bueno que la intendencia contribuya a instituciones privadas con este propósito social y que si a cambio de eso las instituciones deportivas dan una contraprestación de atención a servicios sociales para sectores sociales vulnerables y para escuelas públicas, nos parece fantástico. Y eso no es privativo para que ocurra únicamente si es que se hace dentro del espacio histórico. Estas cosas son las que dejan una tranquilidad también de conciencia, ¿no? Y sobre todo pensando en el presente, pero en las futuras generaciones, ¿no? Exactamente. La intendencia tiene un departamento de la dirección territorial del diseño urbano, del crecimiento de la ciudad, permanentemente hay que estar previendo la programación futura de cómo se va a ir creciendo y va modificándose y ajustando la ciudad. No puede ser que la división territorial no tenga presente la responsabilidad que tiene hoy para decidir de poner en cautela un espacio verde de con valores patrimoniales para el disfrute de todos los uruguayos, porque hay otro tema, que hay una falsa interpretación de que esto es privativo para los vecinos que estamos en el borde del lago. No, esto es para que todos los uruguayos, cuando vengan a la ciudad de la costa, entren acá al área del lago, puedan disfrutar de ese espacio, puedan ver el testimonio de esa concepción del año 53, que es sumamente interesante. Bueno, y ver la identidad nuestra del balneario, que pasó a llamarse Lago Mar en función de este espacio que hoy está en riesgo de desaparecer, amenazado por el crecimiento de construcciones realmente espantosas, unas moles de chapa que, como las que han construido hasta ahora en el club, que no tienen en un desorden de diseño arquitectónico sorprendente para afectar un espacio natural e histórico. Bien. ¿Algo más, Toscano, que quiera agregar que no le hayamos preguntado? Bueno, no, agradecerles a ustedes el interés, la oportunidad, nuestro deseo de decir, obviamente se planteó una diferencia de criterios y de intereses. Nosotros entendemos que esto no viene a restar, sino viene a sumar. Y fíjense en ustedes qué interesante que esta joven ciudad de la ciudad de la costa, que no tiene, 40 años, que creció tan vertiginosamente, hoy configura un primer monumento histórico nacional, que ya no es solamente de Lago Mar ni de Ciudad de la Costa, es un monumento histórico nacional de todos los uruguayos, claro, que se lo reconoce como tal, y se le reconoce como tal con el apoyo del estudio de la academia, que ha identificado estos valores en el diseño urbanístico. Por tanto, es un día de fiesta, es una oportunidad que nosotros queremos compartir con todos y alentar al club que no se sienta afectado por este cambio, que esas expectativas que tenían de hacer uso de este espacio las sepan entender y que pongan empeño, y que estamos todos los costenses apoyando, deseosos de que el club pueda prosperar, pueda crecer, pueda tener más espacio y más instalaciones deportivas, y pueda llevar adelante esa intención, ese interés en poder contemplar a los sectores vulnerables de acá de la ciudad de la costa. Arturo Toscano, arqueólogo e integrante de la Comisión de Vecinos por el Rescate del Lago Lagomar, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. No, gracias a ustedes por el interés de estar siempre atentos a estos temas sociales tan importantes. Que pase bien.